de cuando estuve frente a ti. Las palabras se quedaban sin pulso, el jazz se me escurría por los dedos, tenía la nuca empapada de ti, y de mis poemas eras el centro de gravedad. Los cuerpos eran instantes sin uso, mi voz buscaba a kilómetros tu guerra. Dormida hablaba de ti mi boca e inerme latía el lucero de soledad. Pero tranquilo, que ya nada queda de cuando estuve frente a ti.